lo ve preguntando por su cuero. Va amansando a sus cuates con un fierro. Quien lo viera orinando en un cajero, se defiende y le tiene que gritar: ¡Qué popó! ¡Qué popó!